25 capítulo 24, Él nos ha prometido larga vida. La voluntad de Dios es una larga vida, no una corta vida. Se encuentra emocionado por esto. Estaría preguntándose, ¿por qué sigue hablando sobre si estoy emocionado o no? ¿Qué importa? Oh, pero sí importa. Cuando era un estudiante de primer año en Rema, yo siempre me sentaba en la primera fila en la escuela de sanidad. Un amigo y yo asistíamos todos los días a la escuela de sanidad. Un día nos fuimos a almorzar a un restaurante mexicano y ordenamos el especial uno grande. Fue durante el invierno, así que hacía frío afuera y cuando llegamos a la clase, estaba caliente, y estábamos llenos de comida mexicana, y el hermano Ajin estaba enseñando ese día. Él no estaba predicando, y no había ninguna música de órgano rápida tocando. Él estaba enseñando línea por línea, y lo próximo que supe fue, que mis ojos se estaban cerrando casi hasta la mitad. Ahora, estoy seguro que usted nunca ha hecho algo así anteriormente. Pero él estaba en la plataforma, por lo menos la última vez que me fijé en él. Y lo próximo que recuerdo es que él estaba delante de mí, bien cerca, y gritó, «Emocionense muchachos, óigame, hombre, ambos saltamos. Chicos, emocionense». Dijo él, «Es cuando te emocionas sobre la palabra de Dios que las cosas trabajan para ti. Y sabes, es muy cierto». Si realmente crees, te emocionas cada vez. Si usted escucha y dice, sí, pero, ya yo he oído todo eso, entonces no estás creyendo, es solo consentimiento mental. No es real para ti. Esa es la razón por la cual yo continúo repitiéndolo, y creo que cuando nos profundizamos en la palabra, se emocionará con lo que Dios nos ha dado en esta área, lo cual es que, usted tiene derecho a una vida larga, una vida feliz, una vida satisfactoria, una vida fructífera y una vida victoriosa en el Señor. Salmo 91, 16 dice, «Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación». La traducción en inglés, Yunguese literal dice, «Con largura de días le saciaré, y causaré que vea en mi salvación». La versión en inglés, Easy to Read dice, «Yo le daré a mis seguidores una larga vida y les mostraré mi poder para salvar». Me gusta eso, ¿y a usted? La versión en inglés, New Century Version dice, yo les voy a dar una vida larga y llena, y verán cómo puedo salvar. La versión en inglés, God's Word Translation dice, yo te saciaré con una larga vida. Te mostraré cómo yo te salvaré. La versión en inglés, Contemporary English Version dice, tú vivirás una larga vida y verás mi fuerza salvadora. Diga esto en voz alta, yo viviré mucho tiempo y veré cómo Él puede salvar. Estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos sean sanos hoy día porque Él nos prometió larga vida. Si lees todo el Salmo 91 completo, entiendes cómo vas a llegar a obtener una larga vida. Es porque no fuiste destruido. No moriste con la peste, o la enfermedad o la flecha que voló durante el día. Fuiste salvo, fuiste protegido, fuiste sanado y fuiste satisfecho con una larga vida. ¿Cómo conseguiste ser satisfecho con una larga vida? Porque vistes cómo Él puede salvar. Diga esto otra vez, veré cómo Él puede salvar, y Él me saciará con una vida larga y plena. Cuando usted dice eso, la próxima pregunta es ¿cuánto tiempo? Existe muchísima gente que dice, hombre, has vivido en plenitud estos 20 años. Has vivido más en estos 20 años que algunos otros que han vivido en sus 40 o 60, así que has tenido una vida plena. No, la Biblia nos dice cuánto tiempo es una larga vida, y no tenemos que permitir que otros traten de convencernos con sus juegos de palabras e ideas religiosas y tradicionales, explicarnos lo que es una vida larga. Hay unos versículos en el Salmo 90 que muchas personas se han referido a ellos cuando hablan sobre una larga vida, pero en realidad es una aplicación incorrecta de la palabra. Salmo 90, 3-4 dice, «Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres». Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. ¿Has escuchado esto anteriormente? Al leer el Nuevo Testamento, ¿has leído algo similar sobre los mil años? Bueno pues, en realidad él está citando este versículo en 2 de Pedro 3, 8, que dice, «Mas, oh amados, no ignoréis esto, cuando el Señor dice que seamos ignorantes de algo, puedes estar seguro que existe mucha gente que son ignorantes sobre eso, de lo contrario no lo hubiera dicho. Así que queremos estar seguros de que no seamos ignorantes sobre eso. ¿De qué única cosa estás hablando? que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Yo pienso que hemos oído esto y nos hemos dado cuenta de que el tiempo con Dios es diferente al tiempo con nosotros, pero lo pasamos por alto como si fuera algo incomprensible. Es un gran misterio. No, él fue muy específico sobre no ser ignorante sobre esto. Ciertamente existe todo tipo de cosas sobre el tiempo, espacio, el espíritu y lo físico que no vamos a ver en este ámbito, y él no nos dijo todo sobre todo eso, pero sí nos dijo esto, que con el Señor un día es como mil años. ¿Quién conoce más sobre el tiempo, él o nosotros? Sin duda él y es muy importante. La pregunta que estamos tratando de contestar es ¿cuánto tiempo es una larga vida? Con larga vida él me satisface y me muestra su salvación. ¿Cuánto es larga? ¿20? ¿30? ¿40? ¿50? ¿Cuántos años es viejo? Miremos nuevamente al Salmo 90, 4. Él dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces, mil años para él es como un día que pasó, como ayer, un día. Él dijo en los versículos 7 a 9, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Está él hablando sobre personas que están experimentando las bendiciones de Dios en obediencia al Señor. No, no lo está. De hecho, en mi Biblia, el subtítulo en el Salmo 90 dice Salmo de Moisés, el hombre de Dios. El versículo 10 dice, los días de nuestros años son 60 años y 10, es decir 70 años, que, si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto, y volamos. Un número de personas han tomado esto como el máximo de años de vida que alguien pueda esperar vivir, cerca de 70 años, o si eres fuerte, podrías llegar a los 80. Ellos han tomado esta escritura como si fuera una aproximación máxima de lo que las personas puedan esperar vivir. Pero yo les pongo a usted, que este pasaje no fue dado con ese propósito. Él está describiendo lo que le estaba sucediendo a la generación de israelitas que murieron en el desierto. Mire esto y mire otros pasajes y vea cómo se conectan. Al leer en Números 14, vemos que ellos habían tentado al Señor 10 veces por no creerle, y dijeron, todos vamos a morir aquí, y decían cada vez que daban la vuelta. Todos vamos a morir aquí. Y cuando les dijo que subieran a la tierra, no lo hicieron. Se sentaron en sus tiendas y lloraban en su incredulidad. Finalmente, él les dijo, en Números 14, 28-29, Dales, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí, él les dijo, todos de 20 años y mayores van a morir aquí en este desierto como ustedes dijeron que pasaría. Dijo en el versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Bueno entonces, ¿cuánto es 40 más 20? 60. Ese era el más joven. Así que, de acuerdo a lo que Moisés dijo aquí, cualquiera que fuese mayor que esto, cuando le añades esa cantidad de tiempo a ellos, están muriendo entre los 70 y 80. En 40 años, había muerto toda una generación. ¿Es esa la descripción de personas que obedecen a Dios y agradan a Dios y viven todo un largo tiempo y son bendecidos? No, no lo es. Bueno, si los 70 o 80 años no es el máximo que dice las Escrituras, entonces, ¿cuál es? En Génesis 6, se nos da un número en la Biblia. ¿Cuántos años es ser viejo? Voy a decirte a qué edad eres viejo. Usted podría decir, solo tengo 17 años y esto no me importa. Te importará en el futuro. O quizás recuerdes cuando los 40 era viejo. No se ve tan viejo, ahora no es cierto. Génesis 6, 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios dijo que los días del hombre serán 120 años. La versión en inglés, New Living Translation dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los seres humanos por tanto tiempo, porque son solamente carne mortal. En el futuro, vivirán no más de 120 años. La versión en inglés, New Century Version, dice algo muy parecido. Dice, vivirán solamente 120 años. Ahora, esto suena extraño para nosotros, pero no para ellos. Fue terrible para ellos porque habían estado viviendo casi un milenio. Si vas al capítulo anterior, unos versículos antes, usted verá cuán diferentes unos de estos individuos había vivido. Dice en el versículo 5 que Adán vivió 930 años. Algunos podrían cuestionar, oh, él no vivió tanto tiempo. Es una especie de confusión con los números en la Biblia. No, no lo es. Él realmente vivió esos años, 930 años. Puede ser probado de muchas maneras, pero permítame continuar. Seth vivió 912 años. Enoch vivió hasta los 905 años. Cainán vivió hasta 910. Mahalaleel no vivió tanto tiempo, solo a 895. Jared vivió 962 años. Y Noé, aunque no dice aquí porque todavía estaba vivo a través de todo esto, pero más adelante se dice que vivió hasta 950 años. Y había un hombre por el nombre de Matusalén que vivió 969 años. Ahora, si le hubieras dicho a Adán, 930 años, Noé, 950 años, o Matusalén, 969 años, que un muchacho joven murió a los 120 años, ¿qué pensarían? 120. No es posible. Era solo un niño. Para una persona de 900 años de edad, ¿cuán viejo sería una persona de 100 años? Esto da una perspectiva, ¿no es cierto? Es como si fuera una persona de 90 años escuchando que alguien murió a los 10 años. Tal vez eso nos ayude a comprender. Él pensaría, no puede ser, de ninguna manera. Ni tan siquiera ha comenzado a vivir porque cambió esto. La Biblia nos dice que el planeta entero se había convertido malicioso, y su imaginación existía continuamente únicamente maldad y violencia. Estas personas vivían casi 1000 años. Dios dijo, yo no voy a permitir más esto. Nosotros hoy en día hemos visto algunas personas que solo han vivido 40 o 50 años y le han hecho muchísimo daño a la humanidad. ¿Y qué tal un individuo malicioso que ha vivido 1000 años? Quiero decir, él podría ser mucho más competente en el pecado y el mal siglo tras siglo, y eso es lo que dice el Señor. Mi espíritu no va a luchar con hombres como este, yo voy a cortar esto. Los días del hombre serán 120 años. Así que él lo cambió. Nunca había sido cambiado anteriormente. Esto es, 120 años. Si usted lee a través de los siguientes capítulos, verás que pronto después de la inundación, algo comenzó a suceder. Algo cambió y entró en efecto y las personas comenzaron a vivir hasta los 400 y 500 años. El padre de Abraham vivió hasta los 205 años, y Abraham solo vivió hasta los 175 años de edad. Se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Comenzó a descender, y se estabilizó cerca de la marca de 120 años. En los Estados Unidos en los 1800s, en el oeste, el promedio de la duración de vida de un hombre era cerca de los 40 años. En Europa, en diferentes tiempos, el promedio de la vida de un hombre o una mujer era 35 años. Pero eso fue a causa de lo que estaba haciendo el hombre. Dios nunca lo ha cambiado. Permítame incluir algunos números interesantes para usted. Los Estados Unidos actualmente tiene el mayor número de personas mayores de 100 en el mundo. Las estadísticas mostraron que en el 2005 había 55.000 de ellos mayores de 100, eso fue solamente en este país. Se estima que para el año 2050, el número de centenarios en los Estados Unidos, personas mayores de 100, sobrepasarán los 830.000. Puede haber hasta 1 millón de personas mayores de 100 para el año 2050. ¿Qué te parece eso? Se dice que actualmente en el mundo hoy día existen aproximadamente 500.000 personas mayores de 100. Estoy diciendo esto porque el diablo está tratando de decirnos que nadie vive tanto tiempo. O bueno, tal vez podría haber uno o tres en el mundo y qué tal medio millón. ¿Por qué no puedes estar en ese club? También existe un grupo que llaman los supercentenarios. Son personas que han vivido más allá de la edad de 110. Estiman que existen acerca de 400 personas con vida hoy día que tienen más de 110 años. La razón por la cual estoy diciendo esto es porque cuando las escrituras dicen 120 años, mucha gente hoy día dice, no, no estás siendo realista. no solamente es real, sino que está sucediendo en el mundo hoy día, ahora. Ahora, los registros se encuentran un poco dudosos cuando regresamos hacia atrás, pero los récords mundiales de Guinness han probado y demostrado que por lo menos dos personas en nuestra generación han vivido más de los 120 años. La mayor murió en 1997, una señora llamada Jean-Louise Calment de Francia. Ella murió a la edad de 122 años en agosto del 1997. Está documentado. Tuvo una vida muy activa. Ella tomó clases de esgrima a los 85 años, creo que pensó que le gustaría tratar algo nuevo. Corrió su bicicleta activamente pasada la edad de los 100 años. A los 114 años, se interpretó a ella misma en la película, Vincent and Me, Vicente y yo, convirtiéndose en la actriz más anciana registrada en películas. Está sucediendo. No es ridículo el pensar que uno puede vivir pasado los 120 años. 55.000 personas en los Estados Unidos, están vivas ahora mismo, tienen sobre 100 años. Regresemos a lo que habíamos leído en el Salmo 90, 4. Con el Señor, 1.000 años es como un día. Si es así, y sabemos que, si lo es, entonces ¿cuántos años vivían la gente al principio? Alrededor de un día. Noé vivió casi un día. Adán vivió casi un día. Matusalén fue el que más que se acercó que haya sido registrado, a los 969 años. Vivió casi un día entero. Piense en eso. Tiene tanto sentido en muchos niveles. Distintas escrituras dicen que un día es y un día lo otro y el hombre tuvo su día. Este es nuestro día. Pero ahora, nuestros días han sido reducidos a 2 horas y media. Si un día para el Señor es como 1.000 años, si lo divides por 24, una hora es acerca de 42 años. Así que 120 años serían menos de 3 horas, así es como el Señor lo ve. Necesitamos que renovar nuestras mentes para poder ver las cosas tal como Él las ve, porque el diablo te dirá, 10 años es mucho tiempo. No lo es. Tenemos que verlo como el Señor lo ve. Es decir, si logras vivir hasta 120 años, tienes menos de 3 horas para estar aquí, desde la perspectiva de Dios. No dejes que nadie te convenza ni te quite parte de su tiempo aquí porque solamente estarás aquí un par de horas. Sé que suena extraño para nosotros, pero esto no es broma para Dios. Es de la única manera que Él lo ve. Nosotros creemos que un año es demasiado tiempo. Así que nuestra vida es como una neblina, dijo él. ¿Cuál es tu vida? Es como una neblina que aparece por un rato y luego desaparece, en un par de horas. Para muchos de nosotros que somos de edad mediana, ¿cuánto nos queda? Una hora. Una hora y media. Miré a su reloj. Y entonces estarás fuera de aquí, si el Señor tarda en su venida. La gente no quiere hablar sobre la muerte. Tienen miedo de hablar sobre la muerte. Pero los cristianos no deben tener miedo de hablar sobre la muerte, o mirar la muerte, o hablar de la muerte. ¿Por qué? Jesús tomó parte de carne y hueso, la Biblia dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, Hebreos 2 y 15. Por eso dice en 1 Corintios 3 y 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La tumba y la muerte han sido despojadas de su aguijón, de las garras. Se ha eliminado el aguijón. ¿Por qué? Porque para nosotros, la muerte no contiene temor. Sabemos lo que va a suceder, y no tenemos ningún temor. Si usted podría alejarse fuera del planeta, algunos cientos de kilómetros y podría ver en el espíritu, vería un flujo constante de gente entrando y dejando la Tierra. Existen llegadas, concepciones y nacimientos. Y existen salidas, personas que han partido del planeta. Millones están saliendo ahora mismo. Pronto, muy pronto, usted se irá. Algunas personas dicen, ay, no hable de eso. Vamos, libérese. Es usted un creyente. Ha nacido de nuevo. Entonces esta muerte física no es el fin. Usted sale de su cuerpo y va a estar con Jesús. Es emocionante. Estamos aquí solo por un par de horas. No dejes que nadie te convenza en perder parte de sus horas aquí. Diga en voz alta, yo no le temo a la muerte. Jesús conquistó a la muerte. Yo no tengo miedo de morir. Yo estoy salvo. Iré a estar con Jesús. Si le tienes miedo a la muerte, tienes que dejar que la palabra entre en ti hasta que seas libre. Es una cosa paralizante, una tormentosa, y usted no debería tenerlo tal como lo tiene el resto del mundo, el mundo perdido, lo tiene. Se supone que usted no le tenga miedo a la muerte. En Filipenses 1:20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Diga en voz alta, Cristo será magnificado en mi cuerpo en vida y en muerte. El versículo 21 dice, para mi vivir es Cristo el ungido. Mi vida es una vida ungida, ungida y victoriosa. Y el morir es, espantosa. ¿Por qué dije eso? Porque para millones de personas, es aterrorizante. Creen que el morir es lo peor que le pueda suceder en este mundo. Pero no lo es. Pablo dijo, por el Espíritu de Dios, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero si vivo en la carne, esto es el fruto de mi labor. ¿Por qué nos tenemos que quedar y vivir en la carne? ¿Qué es labor? Es trabajo y como resultado del trabajo, frutos. ¿Por qué debemos de pelear para ser protegidos? ¿Por qué debemos de pelear para sobrevivir y ser sanos, para vivir y terminar nuestra 2 horas y media? ¿Por qué? Para hacer el trabajo y conseguir los frutos, porque como quiera que sea, se terminará rápido. Queremos terminar todo nuestro trabajo y recibir todos nuestros frutos. Usted no quiere que alguien más tome su trabajo, su recompensa y frutos. Usted quiere recibir todo lo que está supuesto recibir, porque te estoy diciendo, cuando todo esto termine, ante el tribunal de Cristo, tomando nuestras recompensas por lo que hayamos hecho en el cuerpo y en la obra del Señor, aunque la gente cree que no es gran cosa ahora, va a ser maravilloso y para siempre. Si no lo hiciste, usted deseará haber hecho todo lo que podrías haber hecho. Si el diablo no te puede convencer en hacer el mal, pecar y hacerles daño a otras personas, si vas a ser un cristiano, entonces él te quiere fuera de aquí ahora. Si vas a ir al cielo, vete ahora y sal de aquí, así no vas a influir a nadie más para el Señor. Él prefiere llevarte para el infierno con él, pero si no lo puede lograr, y si vas para el cielo, entonces él quiere que, salgas de aquí ya. Vete, ahora. Pero no, Dios quiere utilizarnos. No existe mucha gente que cree en el Señor ni se encuentran trabajando para el Señor. La Biblia dice que, la cosecha es grande y los obreros son pocos, Lucas 10, 2. Necesitamos más de nosotros, muchísimo más de nosotros. Usted no tiene que partir temprano. Es tan maravilloso que esto se encuentre en la Biblia porque derrota y saca fuera del agua toda la teología de tanta gente. En los versículos 21 y 22, Pablo dijo, por el Espíritu de Dios, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero si vivo en la carne lo cual es en Cristo, y en victoria ungida, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger, se significa saber. Él no dijo que no sabía cuál escoger. Pablo sí dijo, no sé qué voy a elegir, si me quedo a trabajar o si muero y voy a estar con el Señor. No dijo él, yo no sé qué voy a elegir. Sí, lo dijo. La gente intenta bailar alrededor de esto. Tratan de convertirlo en otra cosa. Tratan de decir, bueno ahora, Pablo, eso no depende de ti. Aparentemente él no lo sabía, y lo que es más evidente es que el Espíritu Santo, el cual estaba hablando a través de él, no lo sabía. Él dijo, no sé qué voy a elegir. No dijo él eso. Podemos escoger. ¿Tenemos algún tipo de opinión sobre este asunto? Verdaderamente podemos escoger si nos vamos a quedar y vivir una larga vida o si deseamos continuar. La mayoría de los cristianos no creen esto, y sin embargo se encuentra aquí en la Biblia. La gente dice, bueno, ahora, al hombre se le ha designado un momento dado para morir. Y cuando te llegue tu momento, te irás. Tal vez sea un jueves en la tarde a las 3 cuando tengas 25 años. O tal vez sea un sábado por la mañana cuando tengas 49 años de edad. O podría ser, cuando llegue tu momento, te irás. Esto no tiene que ver contigo o con lo que los demás piensen porque es asunto de Dios incorrecto. Esto ha sido algo que la gente se ha inventado. Es una tradición religiosa. No es la Biblia. No se preocupe. Se lo voy a demostrar con aproximadamente 20 versículos. Verdaderamente podía él elegir. pudo haber elegido si se quedaba y vivía o si no quería continuar. Leamos el verso que acabo de citar que algunos han citado incorrectamente. Hebreos 9 y 27 dice, y que está establecido para los hombres que mueran una vez, subraye o dibuje un círculo alrededor de esas palabras en la Biblia. Se les establece a los hombres un tiempo para morir. No una vez para morir, y después de esto el juicio que significa una vez. Significa solo una vez. Si el Señor tarda en su venida, aunque sea un par de horas, todos vamos a morir. Algunos dicen, bueno, no, el Señor viene pronto, no hay duda sobre eso, pero Él podría esperar un día más, no es cierto. Podría decir que existen tantas personas que están perdidas, y creo que puedo lograr que entren más, así que voy a esperar por lo menos otro medio día. ¿Qué serían 500 años? Puede decir que, a mí no me gusta eso. No importa si le gusta o no, así es como son las cosas. La Biblia dice que Él es paciente, y no quiere que nadie perezca, 2 Pedro 3, 9. Por eso Él continúa esperando, ¿no es cierto? Me alegra que Él esperó lo suficientemente para que yo entrara. ¿Y usted? ¿No se alegra que Él no vino cuando usted estaba huyendo de Él? Él esperó un poco más, y usted entró. Bueno, hay mucha gente en ese mismo barco y aún peor. Él sabrá. Él vendrá en el momento preciso. Será perfecto. Pero, si Él solo espera un par de horas, sería demasiado tiempo para ti y para mí. Nuestra vida se terminará, nos iremos de aquí. Está establecido a los hombres que mueran una vez, a morir. Personas malinterpretan esto. Dicen que dice un tiempo específico, pero no se dijo un tiempo. Dice, una vez, dijo una sola vez. Eclesiastés habla sobre un margen de tiempo y trabajo, y vamos a ver lo que eso significa. Quiero establecer esto a partir de la Biblia. Esta es otra escritura que también ha sido citada correctamente pero mal aplicada o mal entendida. En Eclesiastés 3, 1-2, en la versión en inglés, The New Living Translation, Nueva Traducción Viviente, dice, para cada cosa hay una temporada y un tiempo para cada propósito debajo del cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir y la lista continúa. Algunos dicen, bueno mira, ahí dice un momento para morir punto. Lo dice, pero que no se te pierda la primera palabra, temporada. Habla de una temporada. Una temporada no es necesariamente 3 de la tarde un martes. Es una temporada. Marque estos versículos en su Biblia. Podría ayudar a alguien esta próxima semana, y si las marcas, o tomas notas, podría sentarte y repasarlas con ellos. Hay millones de personas, cristianos, buenas personas que aman a Dios que están completamente salvos, que no creen en lo que estamos hablando. No creen esto. Mas, sin embargo, es la Biblia. Job 5 y 26 dice, y vendrás en la vejez a la sepultura, como el montón de trigo que se coge a su tiempo cuando. Vendrá en su temporada. Otra traducción dice, serás como el trigo que crece hasta el tiempo de la cosecha. Vivirás hasta una edad madura. La versión en inglés, The Contemporary English Version, versión contemporánea, dice, vivirás una larga vida, y su cuerpo será fuerte hasta el día que te mueras. Suena muy bien, ¿no es cierto? La versión en inglés, The Living Bible, la Biblia viviente, dice, vivirás una vida buena y larga, como el trigo estacionado, no podrá ser cosechado hasta que sea su debido tiempo. Llegarás a la tumba de una edad madura como una pila de heno en su tiempo correcto. ¿Sabía usted que existe un tiempo exacto para cosechar trigo, y que existe un momento dado cuando se considera prematuro? Usted no cosecha el maíz cuando los granos no se han desarrollado, cuando están pequeños, prematuros, cuando las espigas no están desarrolladas. Usted quiere esperar que estén completamente desarrolladas y que pasen por su ciclo y estén maduras. De ahí es donde sacamos la frase una vejez madura. Es bíblico, y es correcto. Existe una temporada apropiada para morir, pero aún así no está establecido en concreto. Usted entiende que en verdad la edad de 20 años no es una temporada, ni tampoco los 50 años de edad. ¿Cuándo sería aproximadamente la temporada correcta? Es pasada de los 100 más, son 120 años. Ese es el fin del ciclo de la vida humana, y es solo a causa del pecado. Se supone que nosotros nunca muriéramos. Existe una temporada correcta, así que, si ese es el caso, entonces existe una mala temporada. Eclesiastés 7 y 17 dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque morirás antes de tu tiempo, podrías morir temprano. Podrías morir antes de tu temporada correcta. Él mencionó un par de razones por la cual sí podríamos morir, ser malvado y luego ser insensato. Eso sería en una categoría de ser solo insensato, imprudente y haciendo mal y cosas malas y luego haciendo cosas tontas. Hay mucha gente que no está con nosotros hoy día que deberían de estar todavía con nosotros. ¿Por qué? Porque hicieron cosas tontas. He tenido gente joven decirme, tengo tanta fe en Dios, que, si no es mi tiempo, no me voy, pase lo que pase. Yo podría salir a la calle y pararme frente a un camión que va a 70 millas por hora, y si no es mi tiempo, no me iré. Bueno, ellos creen cosas que no se encuentran en la Biblia. Ellos creen cosas contrarias a las Escrituras. La Biblia dice que puedes ser tonto y morir antes de tiempo, y pararte delante de un camión es algo muy tonto. Voy a demostrar mi fe. No, vas a morir. Y estarás fuera de aquí. Este tipo de lenguaje se está utilizando en iglesias hoy día. Alguien hizo algo tonto y está muerto a los 30 años, y el predicador se levanta y dice, Dios se lo llevó. No lo entendemos, pero era el tiempo de Dios, y se lo llevó. Se lo tenemos que dejar a él. Es una terminología incorrecta. De acuerdo a esto, se fue antes de su tiempo. No digas que Dios se lo llevó. Un muchacho estaba hablando sobre una fábrica grande que tenían, donde había mucha maquinaria alrededor, donde se podían lastimar. Hubo personas que se lastimaron y hasta se habían muerto. Algunos decían, bueno, Dios se los está llevando. Y el hombre dijo, sabes, he notado que cuando la gente obedece las normas de seguridad, él no se ha llevado a muchos. No, no es cierto. Nosotros tenemos que ver con esto. Podemos hacer cosas que acortarán nuestra vida. Podemos hacer cosas que alargarán nuestra vida. No está establecido en concreto. La Biblia lo dice. No seas malvado. No seas tonto. ¿Por qué morir antes de tiempo, antes de tu temporada? Eclesiastés 7 y 17, la Biblia dice en Salmo 55, 23, esa gente sanguinaria y mentirosa no llegará a la mitad de su vida, podría uno vivir de tal manera que perdería la mitad de su vida. ¿Sería eso la voluntad de Dios? Cuando una persona muere durante la mitad de su vida, puede usted decir con exactitud que, Dios se los llevó. No era su momento. No era el tiempo de Dios. ¿Sabes? Si eran salvos, aunque no vivieron bien, Dios los ama. Pero usted y yo tenemos una voluntad. Tenemos una opción, y podemos elegir incorrectamente. Es obvio que, a través de estos dos versos, que sí se puede hacer cosas que puedan acortar su vida. Aquí hay algunas cosas que puedes hacer para alargar tu vida. Proverbios 3, 1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, guarda en tu corazón mis mandamientos. Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. Si guardas la palabra de Dios, añadirás a tu larga vida. Hemos visto que hombres sangrientos y engañosos, los hombres malvados y tontos acortan sus vidas, pero Proverbios 4 y 10 dice, Oye, hijo mío y recibe mis palabras, y serán muchos los años de tu vida y qué tal si no eres necio. ¿Y qué tal si eres sabio? ¿Y qué tal si escuchas a Dios y le obedeces? Los años de tu vida serán muchos. Proverbios 9, 10-11 dice, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días por él, por medio de la sabiduría de Dios. Y años de vida se te añadirán, hay cosas que puedes hacer que aumenten los días y años de tu vida. La Biblia lo dice. Por último, miremos al capítulo 10. Proverbios 10 y 27 dice, El temor del Señor alarga la vida. Existen cosas que puedas hacer que extienden tu vida y hacerla más larga y mejor. El temor del Señor alarga los días, pero deberán acortarse los años de los impíos. Esto no es debido a algo previamente ordenado que Dios puso en movimiento, es debido a las decisiones que tomaron los hombres, el vivir rectamente o vivir impíamente. Hay algunas personas que no les gusta esto, pero se encuentra en las Escrituras. Te gustará si te gustaría tener una larga vida, porque significa que no eres una víctima indefensa esperando que llegue tu número, sin tener una idea de cuándo vendrá. Estoy tratando de establecer que Pablo verdaderamente tenía una alternativa, él podía decir que iba a elegir que, si se iba a quedar, vivir un poco más, trabajar un poco más, y obtener más de fruto o decidir que se iba a ir. ¿Recuerdas que solo hace unos pocos días atrás estuviste en la escuela primaria? ¿O cuando estabas aprendiendo a conducir? ¿Y cuando hiciste por primera vez esto y por primera vez lo otro, y apenas lo estabas aprendiendo y ahora mirando hacia atrás, tienes 50 o 60 o 70 años? Bueno pues, entonces tienes derecho al resto de tu vida. Usted tiene el derecho, si eres una persona joven, a 2 horas más. Y a las personas mayores, ustedes tienen derecho al resto de su hora. Quieren asegurarse de que antes de que partan de este mundo, hayan completado, y que hayan hecho todo lo que tenían que hacer. Quieres asegurarte de que hayas completado todo lo que Dios puso en ti y que todo lo que Él te ordenó hacer, que lo hiciste y lo hiciste bien, terminaste. Aprendí primero sobre esto antes de haber ido a Rema o antes de haber tenido algún tipo de entrenamiento de escuela bíblica. Había conseguido unas cintas sobre fe y algunas cintas sobre la sanidad, y me emocioné sobre ellos. Había una señora en nuestra iglesia que era una madre en la iglesia. No sé si sabes lo que quiero decir con esto, pero ella era una creyente firme y había sido una madre espiritual para mucha gente. Ella era una mujer maravillosa que amaba a Dios, conocía la palabra, conocía sobre el Espíritu de Dios y era una mujer de oración. Cuando testificaba, todos en la iglesia eran bendecidos cuando lo hacía. Ella no se consideraba una predicadora, pero de seguro profetizaba cuando testificaba. Bueno, ella se enfermó y decayó mes tras mes. Finalmente, dijeron que tenía varias cosas que estaban matándola, y que no lograría vivir. Había estado postrada en cama prácticamente por meses. Bueno, yo no estaba muy lejos del hospital donde ella se encontraba, así que por las noches después de trabajar, iba a verla al hospital. Por supuesto, comencé a conseguir escrituras sobre sanidad y había recién comenzado a aprender sobre la fe, estaba nuevecito en esto, pues fui y llamé su nombre, hermana tal y tal, y dije, ¿puedo leerle la Biblia? Oh, claro que sí, Kate, léame la Biblia. Ella ama a Dios. Por supuesto, le leí las escrituras de sanidad, pasajes que había seleccionado y escrituras de fe. Ella era inteligente, y sabía lo que yo estaba haciendo. Ella decía, bueno, ahora, Kate, he tenido una buena vida, y he disfrutado de muchísimas cosas. Y si es el tiempo de Dios para que me vaya, entonces está bien. Yo no sabía cómo responder a esto, pero algo dentro de mí no estaba satisfecho. Sabía que, si el Señor tardaba en su venida, eventualmente todos partiremos de aquí, a ninguno de nosotros se nos ha prometido vivir aquí por siempre, y yo tampoco quiero. Pero yo sabía que algo no estaba bien, así que le leía otras escrituras y trataba de hablarle, diciéndole que por sus llagas tú estás sana, pero no parecía responder. Traté de hablar con ella sobre, Él nos ha redimido de la maldición de la ley, pero de alguna manera u otra nada la movía, pero yo no me iba a dar por vencido. Así que continué preguntándole si, podría leerle algo más. Ella dijo, claro, Kate, vamos. Ella sabía que iba a intentar hacer algo, pero ella me amaba. Ella pudo haber pensado que yo estaba equivocado, pero ella me amaba y yo era joven y ella iba a tolerarlo por lo menos cierta cantidad de tiempo. Lo que yo le estoy diciendo es que no se rinda, continúe con esto. Un día tomé el Salmo 91. El versículo 16 dice, le concederé muchos años de vida, y le daré a conocer mi salvación. Le dije, sabes, aquí mismo dice que podemos vivir una larga vida y ser satisfecho. Le dije, hermana, la llame por su nombre, ¿está usted segura de que está satisfecha con su vida? ¿Que ha hecho todo lo que siente que el Señor tiene para usted y lo que necesita hacer? Ella dijo, bueno, he hecho muchísimas cosas. Y le dije, te necesitamos en la iglesia, ayuda cuando usted testifica. Y nos gusta verla ahí. Es que nos hace sentir mejor. Y sabe que, gente joven como yo, necesitamos dirección. Necesitamos ayuda. ¿Está usted segura de que no tiene nada más que hacer? Ella dijo, bueno, pues, hay algunas cosas que había pensando hacer. Le dije, aquí dice que Él te va a satisfacer. Ella contestó, bueno, creo que sí. Y pensé, óigame, hombre, estamos llegando a algo aquí, estoy recibiendo un poco de resultados. Mire, no es solo consentimiento mental que nos eleva y nos da la victoria. Tiene que haber una reacción, esa respuesta del espíritu humano. ¿cómo sabes si realmente crees en algo? Cada vez que usted esté se emociona. Y vi una pequeña chispa, no demasiado grande, pero una pequeña chispa en los ojos de la hermana y en su voz. Bueno, si me gusta ir a la iglesia. Me gusta. Y yo le dije, y nosotros disfrutamos en tenerte. ¿Existe algo más? Bueno, sabes, yo no quiero ser egoísta ni codiciosa, pero sabes, si existen algunas cosas más que quería hacer. Le dije, y aquí dice que él te satisfará. No es cierto que dice que él te satisfará. Ella dijo, bueno, así lo dice. Le dije, lo dice aquí mismo. Y lo leí de nuevo como 3 veces. Larga vida. Y ella se animó. Al día siguiente, entré, y estaba sentada en la cama. Le leí el mismo verso, y en ese momento no fui a ningún lugar nuevo. Leí el mismo verso, hablamos sobre él y se animó. Ella mejoró y mejoró y regresó a la casa. Nadie esperaba que esto sucediera. Llegó a su casa y un par de semanas más tarde, estaba de pie en la iglesia testificando, gloria a Dios, y vivió una buena cantidad de tiempo después de eso. Eventualmente se fue satisfecha y partió. Existe poder en estas palabras para cambiar nuestros espíritus, nuestras mentes, y nuestros cuerpos. Es nuestro derecho. Solo tienes 2 horas y media. Es nuestro derecho. Nos pertenece. Miren, en aquel entonces, ¿no crees que la gente que vivía en esa época sentiría lástima por nosotros? No es cierto. Solo puedes vivir 2 horas. Nosotros, en nuestra época, por lo menos teníamos todo un día completo. Sí, lo sabemos, pero también lo dañaron. Lo que quiero decir es que el mundo era tan malvado que Dios dijo, yo no voy a lidiar con esto. No pueden vivir un día entero, así que vivirán solo 2 horas. Diga esto en voz alta, yo quiero mis 2 horas. Yo reclamo mis 2 horas. Usted tiene que agitarse sobre esto, porque si mantiene pasivo o si le abre la puerta a otra cosa, el diablo te engañará. Los síntomas, sentimientos, desafíos y ataques te llevarán hacia abajo. Usted se cansará y se dará por vencido, o podría decir, no, no, solo estoy aquí por 2 horas, y yo quiero mis 2 horas. Reclamo mis 2 horas. Con larga vida Él me satisface y me muestra su salvación. Gloria a Dios. Padres, deben de enseñarle esto a sus hijos. El mejor momento para hacerlo es cuando son pequeños, y cuando son jóvenes. Debería de estar tan inculcado en ellos para que cuando crezcan y tengan retos, pruebas o ataques, no estén en la mitad de la situación tratando de decidir qué es una larga vida. Estará establecido en ellos. Sabrán que es suyo, que tienen derecho, y que les pertenece. Que sepan resistir, y sepan qué defender y por lo que tienen que luchar. En Filipenses 1:21, dice, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. No es pérdida, es ganancia. Pero, en los funerales, la gente dice una cosa muy común, lo siento mucho por tu pérdida inclusive entre los creyentes. Un tiempo atrás cuando mi padre había partido hacia el cielo a estar con el Señor, la gente me decía eso mismo. Yo decía, no lo he perdido. Yo sé dónde está. No lo he perdido. Sí, sé que no puedo ir a visitarlo aquí en esta vida, pero no lo he perdido y él no está perdido. Si usted tiene un pariente que se mudó de Arkansas a California, la gente no viene y dice lo siento mucho por tu pérdida. Dirían, no, él no está perdido. Yo sé dónde está. Yo no puedo visitarlo ahora mismo, pero yo sé dónde está. Está allá. El cielo es un lugar real. Él dijo, para mí el vivir es Cristo, morir es qué. Es ganar. Pero si vivo en la carne, esto es el fruto de mi trabajo, sin embargo, lo que elegiría, yo no sé. ¿De qué está hablando? ¿Qué va a elegir? Va a elegir si muere y si va a estar con el Señor, lo cual es ganancia, o si quedarme aquí y vivir, trabajar, y dar más fruto. Vemos en la redacción de la carta que él toma su decisión. En este versículo él dice, lo que voy a elegir, no sé en este momento, entonces él continúa escribiendo. ¿Por qué estoy en estrecho entre dos? Me están estirando en 2 direcciones. Tengo un deseo de salir de aquí y estar con Cristo, dijo él, y personalmente, eso es lo que quiero hacer. Estoy listo para hacerlo ahora. Al principio dijo que estar con Cristo es ganancia, y ahora dice que es mucho mejor, mejor que estar aquí. yo no quiero vivir aquí por siempre. Quiero correr mi curso y terminar lo que debo hacer, pero tan pronto termine con lo que tenga que hacer, quiero salir de aquí. Porque en comparación con el cielo, este lugar es un basurero. Pero seamos buenos soldados. La Biblia dice que debemos de sufrir penalidades como buenos soldados, 2 Timoteo 2, 3. Sí, la maldición se encuentra aquí abajo. Sí, tenemos que limpiar todo cada día, nuestros cuerpos están envejeciendo y tenemos mucho con qué lidiar. Existen diablos, gente loca, ataques, y tenemos que creer para que nuestras necesidades sean suplidas. Pero también estamos en la vanguardia, donde todo está ocurriendo. Estamos en donde se encuentra la acción, y nuestra jornada solo durará un par de horas. Fijemos nuestros rostros como un pedernal. Resistamos dureza. Hagamos la obra. Hablemos a otros acerca de Jesús. Ayudemos a que entren lo más que podamos. Ayudemos a todos, y animemos a todos los que podamos, porque, de todos modos, en un periodo muy corto de tiempo, pronto estaremos fuera de aquí. Cuando las cosas se ponen difíciles, todos quieren regresar a sus casas. Pero alguien tiene que quedarse para ganar la batalla. Diga en voz alta, yo puedo soportar dureza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él continuó diciendo en el versículo 23, porque estoy en un estrecho entre dos, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, sin embargo, permanecer en la carne es más necesario para ti. Él llegó a pensar en eso, y dijo, me necesitas. Verso 25 continúa, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Tenemos un registro de cuando Él decide que no se va a ir por ahora, que se va a quedar. Existen toda clase de teólogos que dirían, Pablo, no depende de ti. Esa no es tu decisión, pero están ignorando la Biblia. Yo lo acepto. Usted y yo tenemos una alternativa. Podemos irnos temprano o podemos quedarnos. Tenemos una alternativa. ¿Y qué tal si me dicen que tengo algo terminal y moriré dentro de 3 meses? Tienes una alternativa. Gente te dirá que no tienes ninguna alternativa, pero la Biblia dice que sí tienes una alternativa. No hay nada más grande que Dios. Tienes una alternativa. Esta hermana que mencioné anteriormente era mayor, y todos se habían dado por vencidos. Habían dicho que, si esta cosa no la mataba, estas otras 2 cosas lo harían. Pero ella se aferró del Salmo 91, 16. Nunca lo olvidaré. Por eso se los estoy contando. Vi esa chispa en sus ojos. Probablemente pensó, este muchacho travieso porque yo le había preguntado que, si estaba segura de que no había otras cosas que ella quería hacer. ¿Estás segura de que estás satisfecha? Ella me miró como si, bueno, y lo supe que en ese mismo instante que algo comenzó a cambiar. Y efectivamente, aunque ella había tenido hemorragias, y la estaban alimentando intravenosamente, y no podía comer y estaba postrada en cama, les digo que, en cuestión de días, la mujer se encontraba en su casa comiendo sola. Y después de una semana estaba de pies en la iglesia ante todos testificando y gritando. ¿Te imaginas? Oh, todos gritaron y les digo que yo estaba adicto. Estuve de pies ahí como cuando el gato se había comido al canario. Y pensaba, sabía que funcionaría. Lo sabía. Y todavía me emociona el hablar de eso, porque todavía lo continuamos viendo funcionar. Pablo tomó su decisión. Él dijo, me gustaría salir e ir a estar con el Señor, es mucho mejor que estar aquí, pero permanecer en la carne es necesario para ti. Necesitas que te ayude. Así que tengo esta confianza, voy a quedarme. Eso sí es amor, no es cierto. Es amor permanecer a través del dolor, mediante los ataques, a través de la incomodidad y todo lo que sucede con el envejecimiento y decir, sí, pero no me iré hasta que termine. Y se quedó. Ahora veremos los resultados de la elección de Pablo. En 2 de Timoteo 4, 5, dijo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, será siempre fácil. No, pero puedes hacerlo. Todo lo puedes en Cristo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, está hablándole a Timoteo, su hijo en la fe. Le está predicando y entusiasmándolo. Le dijo, cumple tu ministerio. Eso significa complétalo totalmente. continúa diciendo en el versículo 6, porque ahora estoy listo para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cerca. Es como cuando alguien está sentado en el aeropuerto, esperando a subir el avión grande para irse de vacaciones, la hora de salida es, oh, vamos de vacaciones. Vamos a salir de aquí. Leímos anteriormente que él dijo, voy a quedarme. Pero ahora han pasado los años, se quedó y les ayudó. Ahora lea la siguiente parte, la hora de mi salida está a la mano. ¿Qué dijo? He peleado la buena batalla, no quiere usted decir cuándo sea su tiempo. Existen varios individuos a los cuales les aconteció esto. Moisés vivió hasta los 120 años de edad, su vista estaba clara, y era tan fuerte como siempre, dice la Biblia. Su fuerza natural no se había disminuido, Deuteronomio 34, 7. Abraham murió de una buena vejez, anciano y lleno de años, Génesis 25, 8. La versión en inglés, New American Standard Bible, Nueva Biblia Estándar Americana, dice, estaba satisfecho con la vida, hoy es un patrón. La Biblia dice, con respecto a David, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, 1 de Crónicas 29, 28. La versión en inglés, The English Version, versión en inglés, dice, murió en una edad madura, rico y respetado. La Escritura dice, muera mi persona de la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya, Números 11 y 10. Jacob murió a la edad de 147. La Biblia dice que llamó a todos sus hijos en el dormitorio, y se sentó en la cama. Y como acabó Jacob de dar órdenes a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue reunido con sus padres, Génesis 49, 33. Eso es el camino a seguir. No tienes que perder la mente. No tienes que estar senil, y no tienes que estar atado a una silla o postrado en una cama. Se recuerda de la señora que corrió su bicicleta todos los días pasado los 100 años y tomó clases de esgrima a los 85 años. Murió en el 1997. Esto fue bastante reciente. El diablo siempre está tratando de pintarte cuadros malos. ¿O no? Tú no quieres vivir tanto tiempo. No tendrás calidad de vida. Se te acabará el dinero y te quedarás sin salud. Tú no quieres vivir tanto tiempo. Sí, puedes hacerlo, porque saldrás victorioso. No serás como cuando tenías 22 años, pero sí puedes tener una mente mucha más aguda que cuando tenías los 22. Puedes estar más fuerte y mejor espiritualmente que cuando tenías los 22, y Dios puede mantener este cuerpo junto mientras lo necesites. Pablo decidió quedarse para el beneficio de otros. Ahora, años más tarde, estamos leyendo de su propia mano los resultados de eso. Solamente una hora o más. Su media hora o el tiempo que haya pasado, y ahora siente el relevo en su espíritu. Él dijo, estoy listo. El tiempo de mi partida está cercano, 2 Timoteo 4, 6. La Biblia dice muchas veces que la hora de Jesús no había llegado. Trataron de matarlo, pero no había llegado su hora. Finalmente dijo, la hora es venida, Marcos 2 y 41. Podemos saber y no estar molestos sobre ello. Podemos saber, y sería una cosa de satisfacción con nosotros. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, 2 Timoteo 4, 7. Yo estoy creyendo que seré capaz de decir eso al final de mi vida, mirar hacia arriba y mirar hacia atrás y decir, no lo sabía todo y no hice todo siempre de la manera perfecta, pero he peleado la buena batalla, y me mantuve. No me di por vencido. Peleé una buena pelea. Lea la frase siguiente. He terminado mi curso, he mantenido la fe. Cada uno de nosotros deberíamos de aferrar esto con nuestros espíritus y decir, Loger. Estoy peleando una buena batalla. Terminaré mi curso. Mantendré la fe. Tienes que elegir hacerlo porque habrá todo tipo de cosas que intentarán robarnos de nuestros días, nuestros minutos y nuestras horas. Pablo dijo, he guardado la fe. El versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto me atrae a mí. Esto habla a mi corazón cuando dice, estoy listo ahora. Él no estaba preparado allí en Filipenses, ¿verdad? Personalmente, él quería irse, pero en su corazón él sabía que, no he terminado. necesito trabajar para ti y ayudar un poco más. Pero ahora él ya ha pasado por eso, él ha hecho todo ese trabajo, y ahora está emocionado, porque es el momento de su partida, está cercano. Ha peleado la buena batalla, ha terminado su curso, y ha mantenido la fe. Diga esto en voz alta, con larga vida, él me satisfará. Con larga vida me satisfará y me mostrará su salvación. Estoy reclamando todas mis horas. Estoy reclamando mi tiempo completo. No se me negará. No seré robado. Mayor es el que está en mí que cualquier cosa en contra mía. Pelearé la buena batalla. Terminaré mi curso. Mantendré mi fe en el nombre de Jesús.